Gabriela del Elisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Bueno, yo les voy a pedir, todos miran con cara de confianza, sí, y qué totalmente. Sé yo, pero yo le tengo confianza a Gaby, y yo sé que va a cocinar algo rico, y vamos, no un aplauso. ¿A Bella tampoco? No van a aplaudir, te aplaudo, pero no solo, Gaby. No importa. Con el pelín. La pregunta es, ¿hiciste alguna de las cosas de a la parrilla que conté el viernes? Que era para, lo hice para vos prácticamente. Sí, pero... No te olvidaste. No, bien. Bueno. Con lo rica que es. Es más, rica. Me quise acordar. Una me quise acordar de la morcilla que estaba buena, pero me con la olvidé. Manzana. Porque tenía, ay, tenía ajíes en la heladera, etcétera, oh, pero me olvidé de cómo era todo. Bueno, sí. No importa. Vamos a reciclar un poco de comida ahora. Ve, recicla. Sí, vamos a reciclar. Generalmente. Lo había dicho antes. Sí, reciclaba el asado ese. Sí, lo del asado, vos sabés que me quedé pensando. Dije, bueno, cuando para la próxima te traigo una cosa más elaborada para Juan, que sobra asado, que está buenísimo. Ah, qué bueno. Pero ahora vamos a hacer cuando nos sobra polenta. Generalmente cuando hacemos polenta hacemos bastante. Polenta barata. Bueno, por eso, hacemos mucha polenta y si no la hacen, que está re bueno, sí. Vamos a hacer una lasaña de polenta. Pero tiene una técnica que está buena. Claro, pues tiene una técnica que está buena, que es que, digamos, vamos a hacer la polenta, como se hace habitualmente la polenta. Si no, agarran el paquete, miran todas las proporciones y hacen la polenta, sí. Como dice el paquete. La de un minuto, decimos. Sí. Y si no, está la larga. Sí. Sí, la de un minuto va a estar bien. Y es rica, es más o menos lo mismo. Rica. Sí, es más o menos lo mismo. Y lo que vamos a hacer, digamos, esta nueva técnica de cómo utilizar la polenta, que una puede ser ponerla en una placa, llevarla a la heladera y después freírla, que está buenísimo, que eso es polenta frita, así que se le pueden poner cosas arriba, así como... La repolenta frita. Claro, sí. Eso se puede hacer como utilizado, puede ser utilizado como una especie de pan y arriba le pueden poner cualquier cosa, digamos... Mira. Ya que estábamos hablando de las brusquetas y ese tipo de cosas, bueno. Pero en este caso lo que vamos a hacer es aceitar placas que pueden ser o rectangulares o las pizzeras de las que con las que hacemos redondo, pizza, las redondas. Vamos a hacer, vamos a pintarla un poquitito con aceite de oliva y vamos a poner toda la polenta con un espesor de no más de medio centímetro. Ajá. Y vamos a hacer... tres, como si fuesen pizza. Lo armás con la polenta fría. La polenta ya está hecha. No hace falta que esté fría. O sea, si pero es... te quema. No, si haces la... Bueno, no la agarres con la mano. Sí, no, la vas con una espátula o con una cuchara de madera la podés ir poniendo. No metas la mano dentro de la no polenta que es. Carla. No tenés hay que amasarla. Utensilios, o Carla, sea, hay la cuchara. No lo dejes meter la mano. No, por él pensó que había que amasarlo. No hay que hacer amasarlo. Como una redondel como no, una pizza. No. Mira, de la olla de donde tenés la polenta. No, pero está bien igual la pregunta que no le hace. Está bien, no, Gaby, gracias, Gaby. No está Gaby, bien. Me entiende, Gaby. No es una masa de pizza, es la polenta. Bueno, pero por ahí no se entendió y está buena la pregunta de él para que el que... Yo lo había entendido para la gente. Al oyente que no entendió, por ahí Marcelo ayuda. No, se tira directamente de la olla a la pizzera y con una espátula lo vas desparramando y te queda la forma de la pizzera. Y eso tiene que ir a un horno medio, bajo, durante un rato. ¿Tienes lápiz la pizzera? La pizzera tiene que ir en un horno medio, medio bajo, hasta que esté bien crocante y bastante durita la polenta. Okay. Y eso va a ser, eso vamos a poner tres de esas, entonces va a ser... Como si fuese las tres capas que vamos a usar para la lasaña. ¡Excelente! Ah, pero son duras, capas duras. Sí. Claro. Podés hacer tres veces en el recipiente alto. ¿Está bien lo que digo? ¿Qué querés hacer? Por ejemplo, una tortera. No, porque después te va a ser muy difícil. ¿Cómo lo separás? Bueno. Después lo pasás así con una espátula, lo metes y lo sacas en la porción. ¿Las tres partes? No. Haces otra. Tenés tres igualitas. Ah, sí, porque van a ir en la misma. Ya en el molde que vas a usar. Muy astuto estuviste, ¿eh? Sí, está muy bien. Eso está muy bien. Era una pava de lo que estaba diciendo, pero no. Sí, te pongo un 10. La verdad que está muy bien. Y después el relleno. Lo que vamos a usar es, vamos a hacer una bechamel o una salsa blanca, que ya habíamos aprendido cómo se hacía, y si no la hacen con manteca, y si no, harina, se cocina como 15 minutos. Primero se hace el roux. Ah, el roux, eso me olvidaba. Sí, que se hace esa pastita, que parece que no, se cocina durante unos 10 minutitos. Y después se le va a poner la leche. Y se va revolviendo constantemente. Y si no, la de paquete, que también se hace más rápido y también tiene las proporciones ahí, que es la maicena. Salsa blanca de paquete no va. Discúlpeme el señor fabricante, pero... No va. Bueno, la cuestión es que vamos a tener Una zanahoria rallada, una cebolla, que la vamos a cortar en pluma, digamos, larguitas. Sí, entiendo, en pluma. ¿Sí? Que quede, digamos, que se sienta bien eso. Y la bechamel la vamos a mezclar con choclo. Y también, si quisieran, y vamos a usar fetas de jamón. Ajá. O también puede ser, en vez de fetas, puede ser los cuadraditos, pues, digamos, le dices, claro, exactamente, le dicen al fiambrero que se los corte más grueso y hacen cubitos de jamón y cubitos de queso, que puede ser queso mozzarella o queso de feta. ¿Qué vamos a hacer con la zanahoria y la cebolla? Eso lo vamos a rehogar, una cebolla y una zanahoria, y eso va a ser parte del relleno. O sea que vamos a poner una capa de la polenta cocinada y crocantita. La base, de base. De base. Arriba. Le vamos a mandar la bechamel con el choclo. Sí. Ajá. Arriba le mandamos la juliana de cebolla. De cebolla con zanahoria ya rehogadita. Sí. A eso le tiramos un poquitito de jamón, los cuadritos de jamón con la mozzarella o el queso de feta. Estoy pensando algo con avella. ¿No se puede ir arriba carne picada? Y va con carne picada, absolutamente. ¿Viste, eso va absolutamente con carne picada. Una capa es de todo una esto de, que ¿cómo se llama esa? La de boloñesa. Tipo boloñesa, que la pueden hacer aparte o simplemente hacer en una rehogar con una cebollita, un poquito de carne, con unos condimentos rico para que no quede rico. Exactamente, y se pone también encima de esa capa. Se va con otra. Repiten más o menos la misma operación. Y vuelve, repite. Sí. Repiten la otra opción es hacer en cada capa poner diferentes cosas que también está bien. Para que no te quede lo más lógico. Que no te quede un choclazo. Bueno, de hagámoslo cosas. Con la lógica de tu hermano. Bueno. ¿Me repetís cómo hacer una boloñesa? Que tengo dudas con respecto a cómo el tratamiento de la carne picada. ¿Va primero la carne picada o va último? La carne picada siempre la hacemos aparte. ¿Recuerdan? Yo sabía que había algo, pero que me olvidé. Rehogamos todas las verduras que vamos a ponerle en la boloñesa, sí. las hacemos aparte. Ajá. En otra sartencita aparte, o si no, simplemente la hacemos primero, la separamos, y para no, si no quieren ensuciar, ponemos un poco de aceite en una sartén y ponemos la carne picada y no la tocamos por un rato. O sea, la desparramamos bien por la sartén, ahí sí la tocamos, para desparramarla por pero la sartén. Se queda. Y se queda hasta que se carameliza. La estás cocinando sola. La carne. Se carameliza. Sí. Y cuando está caramelizada, ahí la empezamos a tocar para dar la vuelta un poco y ahí le agregamos a la misma sartén, porque eso va, la carne. Y ahí va a la cebollita, el coso, el tomate, etc. Después de que la cocinaste. Exactamente. Exactamente. Y recuerden que si van a hacer boloñesa, por ahí es mucho laburo para esto. Porque esto es para hacer una cosa un poco más rápida. Esto es, me sobró polenta. ¿Cuánto era una boloñesa? ¿La haces en 15? No, es que justamente si vos le pones el tomate, si le pones el tomate crudo, cubeteado, que le sacaste la piel, lo tenés que dejar cocinar unos 40 minutos, porque si no el tomate no se cocina. Y lo interesante de la boloñesa, que además le vas a poner un poquitito de algo de alcohol, sí, vino. Es que se cocine un rato largo, porque el tomate necesita cocinarse un tiempo largo para que empiece a alargar la acidez, además de la cuchara de azúcar que le vas a poner. Por ahí para esto, haces una carnecita picada así rapidita y se la vas poniendo en las capas de la polenta que va a ser las veces de masa. Entonces la vamos rico, a terminar. Sí, la polenta no le pones nada. A la polenta la puedes hacer con un poquito de ajo. Ajá. Que también está bueno, con un poquito de orégano. Sí. Y puedes mezclar, puedes hacer la mezcla de caldo y leche, que te queda más cremosa, pero también te queda más claro. Pero también te queda con bastante gusto si lo haces con caldo. Y nada más, eso, la polenta va con eso, sal y pimienta. Y eso sí lo mandas al horno para que se seque bien. Que se seca bien y se hacen tres capas y la vamos a terminar con la bechamel, con la salsa blanca arriba, un poco de queso, eso gratinado al horno. Es una forma diferente de comer polenta, de incorporarle un poco de verduras, más gustosa, alpe. Claro. De comprar un poquito de verdura, pero también va carne, va jamoncito, va quesito. Está bueno. Ojo, que la polenta es verdura, pertenece al reino al rubro verdura. Pero algo de carne vegetal. Hay, por lo menos. Bueno, es una harina. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la opinión de Abella? Sobre me haces tanto bien. Aprobó con creces. Me haces tanto bien, canta Abella. Sí, es probable que cuando desmolden la se rompe todo. Y es probable, pero yo sabía que no, había gato no. Encerrado. Ojo, no, porque si lo dejas un rato, eso tiene que estar durante un horno bajo, durante un rato, bien larguito. Para sacar las capas, ¿y eso habría que sacarlo frío? Cuando hago las siempre, tapas de siempre polenta. Siempre te conviene esa garrafa. Hay que esperar, entonces. Hay que esperar, pero no es mucho. Para y después, digamos, nada, hay que ingeniárselas para agarrar dos espátulas. Hay unos implementos buenísimos, nuevos, que son, para los que tienen repostería, hay unas espátulas redondas con forma de torta, que también están buenas. Eso hay que comprarlo. Pero con lo que tenemos en casa se puede hacer. Bueno, Gaby, excelente. Si se rompe, no pasa nada. O sea, eso se acomoda un poquitito. Se pega. Hola, Nico Álvarez. Vamos a escuchar el informativo de Radio Nacional con Nico Álvarez, con Fernando Pedernera, con el señor Leonardo Lieberman, etcétera. No, esos son esos tres nada más. Sí. Nico, no les arruines el info a la gente seria. Por favor, es lo único que te pedimos. Atención. Y después seguimos con más Todos en Cuero.